días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Los saludo desde las Islas Maldivas, transmitiendo siendo las 7:37 minutos. Conectamos con Colombia, conectamos con Panamá, conectamos con España, con Bolivia, con Perú, con las personas que nos acompañan desde distintas geografías y les damos la bienvenida a este programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Quien les habla, Fernando Galindo, y gracias a todos por conectarse en nuestro programa del día de hoy, 5 de julio de 2020, segundo programa del mes de julio. Y hoy vamos a estar teniendo un programa con una mesa internacional muy interesante, en la cual vamos a estar hablando de la democracia liberal, los retos que plantea la pandemia, las tensiones que han generado la pandemia dentro del esquema de lo que se conoce como el liberalismo democrático. Estaremos también haciendo un recorrido a través de la pandemia de hace 100 años, la famosa gripe española, y estaremos también acompañándolos con muy buena música. Mientras vamos entonces arrancando en materia, vamos con algo más de música y nos vamos directo a nuestra primera columna del día de hoy. Dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to. Tarde de la noche, aquí en la mitad del Océano Índico, 9:41 en Bogotá, 4:42 en España, y con esto les damos la bienvenida a este programa. Y arrancamos contándoles varias cosas. La primera, a las personas que nos vienen escuchando por diferentes plataformas, hemos agregado una nueva plataforma por la cual vamos a estar transmitiendo, aparte de Facebook, y del original MIXLR. De ahora en adelante vamos a estar transmitiendo a través de radiolibre.cc. Queremos de paso agradecer a las personas que están detrás de Radio Libre, que nos permiten utilizar esta plataforma que llega a distintos lugares de Colombia y a distintos lugares de América Latina haciendo uso de software libre. Queremos entonces darles un gran agradecimiento por facilitarnos su espacio y su plataforma. Nos podrán entonces encontrar allí y tendremos la oportunidad de llegar a muchísimas más personas. También les adelantamos que estamos avanzando en lo que será la página web y los podcasts para que puedan ustedes seguir no solo el programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, conectando tres continentes, sino también los otros programas que transmitimos a través de Radio de Coloniales. Con esto y con este gran abrazo vamos arrancando entonces nuestro programa del día de hoy, que nos lleva hasta la ciudad de La Paz con la columna que nos comparte hoy Javier Zárate, llamada la gripe española. La gripe española. Hace un siglo asoló al mundo otra pandemia con resultados sustancialmente más trágicos a la que vivimos, que es un reflejo de cómo la memoria colectiva tiene recorridos cortos. El nombre con el que pasó a la historia es probablemente un reflejo de ello. Se la bautizó con el gentilicio del país en el que, por no ser potencia beligerante en la Gran Guerra, se podía informar y hablar con libertad al no aplicarse acciones de censura de prensa, y quedó registrada en los anales como la gripe española, aunque en el país ibérico solo se sufrió, como en gran parte del resto del mundo, tanto en el campo como en las ciudades, llegando a enfermar hasta el rey de aquel entonces, Alfonso XIII. Laura Spine es autora de El jinete pálido, una obra de 2017, al recordarse el centenario de esa pandemia. En ella hace un recorrido investigativo profundo sobre sus posibles orígenes, su desarrollo global y su impacto. Refiere sobre la dificultad de determinar el origen, con certeza, por el tiempo transcurrido y los diferentes procedimientos epidemiológicos que se tenían en aquel entonces. Pese a ello, se conservan muestras de tejidos de algunos enfermos en distintos lugares, además de información que permiten especular sobre tres posibles escenarios. China, nuevamente, que estaba inmersa en un momento crítico del peor siglo de su historia, con la inminente caída de la dinastía Qing, sufrirá en 1910 el brote de una pandemia en la frontera con Rusia. El gobierno encargará al médico Wu Lianfei el encargo de controlarla, imponiendo una severa cuarentena, el registro casa por casa en busca de enfermos y el apoyo de la acción del ejército en este ejercicio. El aislamiento del patógeno en la autopsia autorizada extraordinariamente por la sacralidad del cuerpo permitirá identificar el origen de la enfermedad. En 1917 se producirá un nuevo brote de lo que genéricamente se denominaba la peste neumónica, coincidiendo con un poco conocido traslado de miles de ciudadanos chinos a Europa como parte del cuerpo de trabajadores chinos que fueron trasladados para cubrir espacios laborales que quedaron abandonados por la sangría de la guerra, motivo por el que se especuló durante mucho tiempo que el origen podía estar en Asia. En el norte de Francia, en una pequeña localidad llamada Etable, se estableció un campamento que generó un movimiento que rondó los 2 millones de personas. Allí llegaban soldados heridos del frente, especialmente del Somme, muchos de ellos víctimas del uso de gases venenosos como el mostaza, ampliamente utilizado en esa batalla en particular. A principios del 17 se produjo una epidemia de gripe en el campamento que, junto a las lesiones pulmonares que generaban los gases, se identifican como el segundo, aunque poco probable, origen de la pandemia. Finalmente, el estado de Kansas, en los Estados Unidos, específicamente el condado de Haskell, uno de los más pobres por aquel entonces, dedicado mayoritariamente al cultivo del maíz, alimento esencial en la dieta del país, y por el que esta región estaba tachonada de pequeñas granjas en las que las familias convivían con los animales domésticos, que como se sabe son el vínculo originario de estas infecciones, es el tercer y más aceptado escenario del origen. En febrero del 18, en el campamento Funston, para los reclutas que eran preparados para irse a la guerra, después del ingreso de Estados Unidos que siguió el hundimiento de Lusitania, se registró el primer enfermo oficial, el cocinero Albert Gischer. Sin embargo, ya desde enero se habían registrado unas atípicas neumonías que alertaron de un brote desconocido. Pese a ello, los soldados fueron trasladados, siendo esta la hipótesis más aceptada de cómo la enfermedad llegó, se propagó en Europa y con el final de la guerra en el mundo. Agradecerles a las personas que se conectan desde distintas geografías. Nos reportan sintonía desde Medellín, desde Cali, desde Bucaramanga, desde Argentina. Y de a poco vamos conectando ideas, música y un poco de análisis del mundo internacional en el siglo XXI. Y nuestra temática del día de hoy nos lleva a la mesa internacional, en la cual vamos a estar conectando cuatro lugares: La Paz, Bolivia; Lima, en Perú; Bogotá, en Colombia; y Malé, en las Maldivas.

Guillermo Espina desde Bogotá, Javier Zárate Taborga desde la Ciudad de La Paz y Efren Osorio. Nos encontramos en una próxima Mesa Internacional. Muchas gracias. 8:34 minutos de la noche en la mitad del Océano Índico. Tenemos las 10:34 minutos en Colombia, 5:34 minutos en España. Y con esto empezamos a dar cierre a nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, programa del día domingo 5 de julio de 2020. Y hoy quisimos traer algunos elementos del debate que es obviamente mucho más amplio sobre las diferentes implicaciones que tiene el COVID, la democracia, los usos políticos, el rol mismo del Estado, los estados más fuertes o menos fuertes para atajar una pandemia y una crisis sanitaria, la fortaleza de los pesos y contrapesos dentro de una institución democrática, dentro de un país, que al final terminan siendo elementos que empiezan a ser parte o deberían ser parte del análisis si queremos tener una visión un poco más amplia sobre la realidad del mundo del siglo XXI. Y en ese orden también entran el uso de las, no solo de las aplicaciones móviles y de la tecnología, sino del biocontrol, de cómo también parte de nuestra seguridad, parte de los elementos de control están muy relacionados al uso de la tecnología y cómo ésta se ha integrado, lo cual no es nuevo, de manera total en la manera en nuestras vidas como ciudadanos. Seguramente este será uno de los elementos que seguirá profundizándose, incluso en un libro que en su momento hemos recomendado mucho a las personas que nos vienen escuchando, 21 lecciones para el siglo XXI, del historiador Yuval Noah Harari. Plantea justamente que en el siglo XXI uno de los grandes debates va a estar relacionado a la democracia liberal, como lo hemos mencionado, pero también al uso masivo de los datos, al uso de los algoritmos y cómo estos pueden tener un rol importante, no solo a nivel de identificar nuestros gustos personales, sino también incluso de generar movilización social como sociedad y como comunidad. Con esto entonces, les agradezco a todas las personas que se han conectado desde distintas geografías. Hay personas que nos saludan desde Panamá, desde Bogotá, desde distintos lugares en Colombia, desde España. Y queremos agradecerles por su compañía, recordarles que de ahora en adelante estaremos transmitiendo también a través de la plataforma Radio Radios Libres, déjenme la confirmo, radiolibre.cc, doble C, a quienes les agradecemos por brindarnos esta plataforma de difusión. Estaremos también transmitiendo, seguiremos transmitiendo a través de Facebook, en el cual nos podrán ustedes encontrar. Y les adelantamos que estaremos avanzando la página web en la cual ustedes van a poder encontrar los programas, los podcasts, las mesas internacionales, las diferentes entrevistas que hemos venido teniendo en este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los acompañó desde la mitad del Océano Índico, Fernando Galindo. Muchas gracias por seguirnos. Los invitamos a que sigan conectados a la programación de Coloniales, a la programación de radiolibre.cc y nos encontramos el próximo miércoles. Feliz resto de domingo. You never shine if you don't glow. You will call it. take it colder. If you bundle up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. The world's on fire, how about yours? That's the way I like it, cause I'll never get bored. Trapped up, he says, I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant cousin to the reservation. The funk, the pistol that you pay for. This punk, the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside lovers living on the West End.